pasando el camarero. Caserita, va pasando el camarero, con picante y sin picante. Cómpreme uno marchantica, que ya me voy y no vuelvo más. Silencio, silencio. Traigo picán, cómpreme uno marchantica.